Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Julián. Y yo soy Javier. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Hola, ante todo, quería felicitaros el año, amiguitos, y disculpadme por mi mala voz, un castañazo espectacular, así que si oís toses, carraspeos, estamos dentro de lo normal en estas fechas. ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? ¿Qué tal habéis pasado estas fiestas? Porque ya se pueden calificar como que han pasado. Pues muy bien, familiares. Sí. Bueno, pues fantástico, ¿no, Javi? Entrañables, sí, sí. ¿No? Sí, con familia y amigos, sí, muy bien, sí. Yo espero que duren un poco más, yo me reincorporo el 7. Ah, bueno, pues fantástico, hombre, sí, un buen merecido descanso, claro que sí, claro que sí. Descansar un poco para luego apretar un poco. Bueno, fantástico. Pues nada, oye, si queréis, sin más dilación, entramos. Primero me gustaría valorar, hacer un pequeño coloquio valorando lo que ha sido el 2019 en cuanto a la esfera GNU Linux. Yo simplemente voy a hablar de una percepción, y porque hay muchas noticias y muchas tendencias y tal, pero yo creo que hemos llegado a un punto de normalidad. Es decir, que ya no suena chino cuando hablamos de GNU Linux, que yo conozco ya muchos casos en mi entorno que incluso me han pedido el poder utilizar software libre en general y GNU Linux como operativo. Y oye, yo lo veo bastante más presente en la mente de la gente que lo he visto otros años. No sé vosotros si tenéis esa percepción en cuanto a lo ocurrido durante este último año. Quizá los escándalos de privacidad y todo esto, pues me parece que están interviniendo mucho en este cambio de tendencia, ¿no? Bueno, yo sabes que siempre soy el pesimista. Yo creo que todo sigue. Suele ser un optimista bien informado, ¿no? Bueno, pesimista. Da igual. Vale, yo creo que todo sigue más o menos igual. Que todo está... Y porque no tenemos el apoyo... No hay sensibilidad desde la administración. Eso es cierto, sí. Yo me he leído en estos días el programa del gobierno de coalición este, o como se llame, y no aparece ni una sola vez, ni una sola referencia al software libre. Con lo cual, debe de ser que hay que desde los lobbies que deberíamos de ser un lobby bueno, sí. no tenemos todavía capacidad de influencia. Sí. Y bueno, pero sí es cierto que a niveles del entorno inmediato yo sí que he notado algún avance, sí, al respecto. A eso me refiero, Julián. Eso, yo sí, que... al entorno inmediato. Sí. Pero así con carácter general no veo avances significativos. Sí, claro, yo hablo de la gente de a pie, por así decirlo, Julián, de amigos, sí, sí, de conocidos, de uy, mira, sí, este sí, le suena, sí, sí, que te dedicas a eso, pero ya no es como si te dedicaras a magia o hechicería, sí, o cosas de estas, ¿no? Sí, sino, sí, que ya saben que, oye, que es otra opción, que es otra opción que además funciona muy, muy bien y que les han hablado muy bien de ella. Y eso sí que lo he detectado bastante en mi entorno, al menos. No sé si estará generalizado, pero vamos, es mi percepción de lo que vengo observando en estos últimos tiempos. Porque mi entorno realmente, inmediato, en cuanto también avances, 2019 tampoco ha sido pródigo en, no sé, en noticias completamente disruptoras en el sector. Porque, vamos, sigue todo más o menos igual, vamos, que sí que es cierto que ahí sí que no han habido grandes novedades, pero eso también sigue una línea de continuidad que yo creo que es positiva, que no, la gente no tiene que estar habituándose continuamente a lo nuevo que va saliendo, porque, oye, simplemente es una evolución de lo que hay y ya saben de qué se trata. No sé, yo lo veo positivo. Yo esta estabilidad que estamos teniendo la veo positiva. Pero bueno, ya sabes que soy un optimista patológico, ¿sabes? Sí, entonces lo veo así. La otra cara de la moneda es que es lo que yo he visto este año también es la, vamos, que ya no sé si seremos capaces de volver atrás en el tema de revertir la situación. es las barreras a Internet. Sí. Rusia hace unos días ha conseguido, después de bastante tiempo de preparación, no ha sido una cosa, ha conseguido desconectar totalmente toda la Federación Rusa de Internet mundial. Sí. Y de que todo pasara. En China ya lo tenemos, sabemos lo que está pasando en otros sitios del mundo menos conocidos. Sí. Como en la India, en algunas zonas de la India, en algunos países africanos, de que se tiene la tentación de, en aras del orden público, desconectar directamente las redes o pasarlas por un gran muro que filtre lo que sigue adelante y lo que no sigue adelante. Sí, además, Julián, fíjate que estamos hablando de India, China, Rusia, estamos hablando de un porcentaje enorme de la población mundial. Sí. O sea, que India, podemos decir que no es libre Internet. No, en el caso de India no ha sido todo, sino que ha sido una zona de la India donde tienen conflictos y entonces les han cortado Internet directamente. Pero vamos, han cortado los cables, por entendernos, quiero decir, han cortado la infraestructura directamente. Entonces yo lo que es de pensar, si algo de este año me ha dejado marcado es un poco que una tendencia que ya venía de años con China se ha ido extendiendo a muchos países del mundo. Rusia lo tenía programado desde hacía tiempo y luego la famosísima modificación de la ley en España, que también lo permite. No hemos llegado, pero ya lo permite. Te lo iba a decir, ya que tampoco permite. Estamos tan alejados legalmente de eso. Cuidado que esta ley... Esto ha sido... Y al poco revuelo que se ha formado. Y luego, a niveles del año, yo creo que hay dos hitos, dos cosas que son importantes. No sé qué futuro tendrán, pero vamos, sin ellas... O sea, aquello que me enseñaban cuando iba al instituto de condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, que era necesario tenerlo, pero que no es suficiente con ello. La puesta en marcha de la directiva europea, de las directivas europeas de privacidad, es un paso importante. Es un paso importante. No es perfecto, no es maravilloso, no es lo que a mí me gustaría, pero es un paso importante. Porque sí que es verdad que en este reducto que forma Europa con respecto a los vaivenes del mundo... los reglamentos de privacidad y la privacidad han pasado a formar parte en primer plano de las discusiones de los agentes políticos. Vale, pongamos por ejemplo la prohibición de un tribunal alemán de que se utilice Office 365 en las escuelas por temas de privacidad, basándose en un reglamento, claro, no en el reglamento y en las leyes. Eso me parece que ha sido un tema importante. Y luego hay otro tema que no sé cómo quedará y que también puede ser importante, y es los anuncios de distintos países de que dejan absolutamente fuera todo lo que tenga que ver con Windows, motivos de seguridad, que se están planteando dejar fuera otros sistemas operativos y que se están planteando desarrollar sus propios sistemas operativos, que manda... Quiero decir, desde Facebook hasta China y hasta Rusia. Sí, sí. Y bueno, ya lo tienen hecho. Me parece que es también noticias, a ver, más alejadas de nuestro entorno inmediato. Sí, sí, sí, perfecto, perfecto. Bien, y ya te digo, por lo demás, no ha sido un año muy pródigo, no han habido sobresaltos en el sector... no ha sido un año destacable en este sentido, además de lo que has comentado, evidentemente. Y bueno, pues sí. Bueno, y de las batallas de Android. De la batalla. ¿Cómo? De la batalla de Android con Huawei. Ah, vale. Eso ha sido algo también. Sí. Que ha puesto... Bueno, cuidado, Android no. Bueno, la Android batalla no. De Google con sí, Huawei, sí, de la administración americana. De la administración americana, sí, pero que ha puesto encima de la mesa. También que otro sistema operativo, con todo eso que sabemos, también hay gente que se está planteando que no se puede depender exclusivamente de ellos. Y ojo, no estamos hablando de que se haya planteado Huawei, es que se lo ha planteado Facebook. Facebook se ha planteado que está tan ligado, su capacidad de generar negocio está tan ligada a Android fundamentalmente, que tiene un montón de gente y un montón de pasta puestas para generar su propio sistema operativo. Su propio sistema operativo, que ya veremos lo que pasa. Entonces, como... ya veremos lo que pasa. Sí, hombre, me imagino que los más. De todas formas, Facebook esto ya lo intentó y Sí, le sí. resultó un absoluto Sí, fiasco, una, ¿no? Lo sí. siguiente a fiasco, ¿sabes? H HTC, HTC. Sí, sí, Pero HTC, sí, sí, sí. sí. Pero ahora Sí, tiene, sí, sí. pero ahora las noticias que yo he leído, bueno, tiene 4.000 personas trabajando a desarrollar ese sistema. Ya. 4.000, Sí. ¿eh? Hombre, No, no no, es buena no sé noticia, si pero. en Debian, Javier, habrá 4.000 personas trabajando a sueldo para desarrollar Debian. Bueno, ya sabes que Debian son voluntarios y ahí son Ya, un ya, poco ya, tosco. ya. Pero Sí. 4.000, Sí, es que se sí, dice sí. muy pronto, muy, muy rápido, De todas formas, ¿eh? fíjate, yo creo que todo este tipo de operativos no libres y todo esto, yo creo que al final lo que va a beneficiar es al software libre en general. Es decir, luego voy a dar una noticia, voy a dar un par de noticias que tengo recolectadas de estos últimos días, en los que lo explico. Mira, lo dejo para ahí, ¿vale? Vale. Y entonces lo debatimos. Sí. Bueno, pues si os parece, si queréis, pues empiezo con ellas y nada, sin más. Vamos a ver, mira, la primera sería que el Barcelona Supercomputing Center ha diseñado el primer chip de código abierto de España. ¿Vale? Eso quiere decir que estamos hablando de hardware libre, ¿vale? Está basado en RISC-V. Antes dudábamos si era RISC-V, RISC. Vale, RISC-V. Y como todo, no sé, nuestros amigos estuvieron explicándonos el tema de RISC, que parece ser que todo está liberado y puedes desarrollar un chip sin ningún problema con esta arquitectura. Y se llama Lagarto, el procesador, ¿vale? Bueno, es un impulso hecho con dinero público, lo cual está muy bien. Todos los desarrollos han sido publicados y me parece, estamos hablando de supercomputadores, ¿eh? No estamos hablando de ordenadores domésticos, de PCs domésticos, de escritorio, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de estas otras cosas. Y esto ha venido porque la arquitectura RISC, que estaba ahí un poquito en tierra de nadie, pero se disparó con ¿recordáis? Con los escándalos de seguridad de Meltdown y Spectre, que afectaban a los procesadores Intel en principal medida, pero también AMD. Estaban en la arquitectura, estaban. Ay, ya lo diré, por favor. Se me va la cabeza, ¿eh? Bueno, bien, es Será la igual. Sí, será la fiebre, fiebre. seguramente, seguramente. Entonces, a raíz de esto, la gente ha dicho, cuidado, cuidado, cuidado, si pueden atacar directamente al hardware, hay trabajos en los que no podemos estar expuestos con esto. Entonces, una vez más, la arquitectura libre es la que va a obrar el milagro de que todo sea auditable y sea muy fácilmente descubrible si tenemos atentados de seguridad contra el hardware, lo cual me parece fantástico. No sé a vosotros qué os parece, pero vamos, a mí me parece una noticia, muy buena noticia, que se haya desarrollado esto con dinero público en la Universidad de Barcelona. Y oye, y me parece genial. Un dinero bien empleado, sin duda. De todas las maneras, lo que han hecho es el diseño. Porque Sí, no han fabricado el diseño. nada, ¿eh? Eso lo han hecho todo. No, no, no, Eso lo no, han no, hecho todo no. en Taiwán. Exacto. Eso lo han Sí, hecho todo bueno, en bien, Taiwán. pero en fin, Todo. eso ya Todo. sabemos. No, Sí, no, pero eso ya no, sabemos. yo creo que no, no. Que Sí, no se nos sí. suba el nacionalismo a la cabeza. Que Ah, yo no, no, tampoco no, lo no, no, pretendo, vamos. sabes. Soy poco sospechoso No, de no, no, no, ello. si no lo digo por ti, lo digo por eso. Sí. Y luego, fíjate, ligado con esto, hay una noticia de hace unos días que también es Sí. muy significativa. Y es que la RISC-V Foundation ha cambiado su domicilio social y se ha Ajá. pasado de USA a Suiza Ah, muy bien, porque muy bien. le da miedo las políticas de Trump. Y entonces, Claro. como la Foundation, la RISC-V Foundation esta, solo desarrolla estándares, no fabrica nada, le daba miedo Ajá. que le metiera mano la administración americana y entonces ha decidido que está más segura jurídicamente sí. en Suiza que... Sí, que prohibieran en un momento dado utilizar esta arquitectura fuera de Estados Unidos o alguna cosa. O que dieran, no, sí, sí. Lo que fuera, es que no consigo ni siquiera ni imaginarme. O que cerraran el chiringuito. Efectivamente, sí. Y ya está. No, bueno, me parece muy buena noticia que tengamos ya buenos desarrollos y sí, es evidente que se fabrica en Asia, pero vamos, es que estamos hablando ya de todos los prácticamente todos los productos electrónicos, salvo algunos muy, muy especializados, ¿no? Entonces, es una buena idea, es una buena noticia, porque vuelve a Europa, pedimos ARM. Porque se lo vendieron a un banco, los europeos, me refiero. Era la única arquitectura que teníamos en Europa. Y se la vendieron a un banco que perdimos la única ISA europea que teníamos. Entonces, RISC-V vuelva venga a Europa, pues mira, por un lado perdimos ARM y por otro lado se nos ha venido RISC. Está muy bien, una gran noticia. Sí, ah, muy bien, fantástico. Bien, y la segunda, si me permitís, era, ya que estábamos hablando de cuestiones de privacidad y todo esto tú, Julián, sí que estás más informado, ¿vale? Porque yo simplemente leí la noticia, y es que Mastodon está registrando un crecimiento absolutamente desorbitado, sí. ¿Vale? A raíz de cuestiones de privacidad, pues hay algunos usuarios emblemáticos dentro de la plataforma de Twitter, en este caso, que están fomentando el que la gente se pase directamente a Mastodon, ¿vale? Que es totalmente auditable en sus servidores, en sus clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, como decía, estamos hablando de que garantiza la privacidad de los usuarios, ¿vale? Y limita en mucho los ataques a los mismos. Julián Jiménez, creo recordar que fue uno de los principales instigadores, con ciento y pico mil largos de seguidores, y que ya ha conseguido meter a 5.000 en su canal de Mastodon. Sí. Bueno, no sé si se llama canal, porque no. Sí, de momento no soy usuario, aunque tengo mucho interés en ello, desde luego. Pero estamos hablando ya de mucha gente. Tomás, yo creo que no ha sido tanto porque sea libre o no sea libre, sino por el tema de la censura. Porque de repente... Sí, bueno, claro. No, de repente... Sí. De repente han empezado a censurar determinadas cuentas siguiendo las políticas de Twitter, pero de censura, de cerrar cuentas, de suspenderlas durante días... Sí, lo sé. Y ha habido gente que ha dicho... No sé si ha habido gente, pero yo lo digo. Ha habido gente, pero yo también lo digo. Y es que hay algoritmos estúpidos que hacen cosas estúpidas de una manera muy estúpida. Yeah. Y entonces la gente se ha cansado. Así decir, a ver, ¿pero por qué me suspenden una cuenta? Porque hay 4 bots que me han reportado porque he utilizado una palabra malsonante, que se ha sacado absolutamente de contexto. Entonces, es un tema que yo, sabéis que me preocupa bastante. Y es el tema de que los bots, al final del todo, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, los algoritmos, todas estas cosas tan complejas, van a acabar dictando lo que está bien y lo que está mal. Y no van a ser auditables encima, ni vamos a tener los datos. Claro, porque, esa es la historia. Claro, porque la movida ha sido esa, y la movida de Mastodon, que a mí me encanta. Yo he de reconocer que soy usuario de Twitter, más que escribidor de Twitter, soy escuchador de Twitter. Yo me da igual tener o no reconocimiento, pero escucho porque procuro, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, no generar demasiadas cámaras de eco y leer a gente muy distinta y muy diversa para que no te quedes siempre enrollado en tu mundillo y de ahí no salgas. Y en Twitter sigo a gente muy variada, más todo menos, he de reconocer que lo gasto menos, pero que he participado en la campaña, porque efectivamente que los algoritmos sean los que empiecen a determinar lo que está bien y lo que está mal, me produce... Pavor, auténtico pavor, vamos. Sí, ojo, además, si a eso añadimos, Julián, el carácter descentralizado de la red la y todo historia. Esto. Aparte del carácter descentralizado de Mastodon. Y de, que lo hace más difícil sí, de atentar sí, que cualquier otro sistema de los tradicionales. Sí, sí. Sí, sí. Además, fíjate, sí, sí. Mira, lo podemos ligar a otra noticia que iba a dar yo, porque tiene que ver y que es algo muy interesante. Sí. Adelante. Facebook y Twitter han dado de baja, sí, han dado de baja, creo que han sido a 400.000 cuentas bots que habían en sus redes. Bueno. Cuentas bots que han llegado a un nivel de sofisticación tal, bueno, sabéis que una de las cosas que se utilizaba para identificar una cuenta como una cuenta fake o una cuenta decente era el tipo de fotografía que tenía. Si tenía un avatar... Ah, no lo desconocía. Es que soy poco usuario de redes sociales. No, pues no. Sí. Era un avatar. Eran los avatares que se ponían si eran de una cosa y otra. Entonces he leído un artículo de Enrique Dans estos días, que me ha producido un profundo impacto. Y es que sostiene que estamos cada vez más cerca de la sociedad de Blade Runner, donde ya no se sabe quién es un replicante y quién no lo es. Claro, ¿no? Sí. A primera vista parece una idea un poco tonta y superficial. No, en absoluto. Pero fíjate, sí. Y además de que Enrique Dans, mi reconocimiento, sí, que es un pero grande... Pero fíjate, él dice, tipo... en estos momentos las comunicaciones a través de redes sociales, y sobre todo las redes sociales mayoritarias, son de vital importancia en campañas de imagen políticas, de imagen personal, de elecciones, de un montón de cosas. Y resulta que ya hemos sido capaces de crear replicantes, lo que eran los replicantes de Blade Runner, en esas redes. Y lo hemos sido capaces, entre otras razones, porque tenemos programas que nos permiten generar rostros que son capaces de ser identificados como reales cuando están hechos mediante algoritmos y mediante inteligencia artificial, que lo hemos visto yo creo que casi todos en estas páginas, que te iban generando rostros uno detrás de otro que no existen. Han sido generados por una máquina. Pues la misma máquina que genera esos rostros es la que ha servido para engañar a otra máquina, que es el algoritmo de Twitter y de Facebook, que ayuda a determinar si este perfil es falso o no es falso. Entonces es un bucle muy divertido. Joder. No me digáis que no es divertido. Sí, no, es genial. Pero asusta un poco. He buscado el dato mientras que hablaba. 55 millones de cuentas han cerrado. Y casi todas perfiles pro-Trump. 55 millones de cuentas. Es que se dice pronto. Sí. Es decir, 55 millones de replicantes de Blade Runner. Sí. Tremendo. Por eso tiene mucho sentido pues el pasarse a este tipo de redes mucho más seguras, más... Claro. Es importantísimo. Y oye, si se está dando el primer paso ya para que gente importante dentro de estas plataformas vaya migrando, pues me parece perfecto. Fíjate, hace años Telegram, ¿quién se iba a imaginar que iba a llegar al nivel que estaba llegando, ¿no? Con WhatsApp por ahí funcionando y todo esto. Y hoy por hoy es que, joder, yo siempre... Mira, hoy mismo me has enseñado tú una cosa nueva. Y es que es fantástico, aunque bueno, Telegram convenimos el siguiente su cliente paso es libre y tal. El siguiente paso es Signal. Correcto, ahí va, sí señor. Y entonces, ese sería el equivalente entre Twitter y Mastodon. Pues recordemos que Telegram, el cliente es libre. Tiene código publicado y tal, pero los servidores no. Y por sus servidores no pasa encriptado nada más que lo que pasa encriptado. Mientras que en Signal pasa todo encriptado. Por cierto, sí señor. Sí, señor. Hay un anuncio de alguien a que Javier le tiene especial aprecio y yo también, que es, sí, ProtonMail. ProtonMail ya ha anunciado que va a poner en marcha un calendario que va a funcionar como el correo de Proton. Para salirnos de los calendarios de Google. Va a funcionar un calendario que podrás instalar en tu teléfono móvil con la aplicación de Proton y que todo lo que llegue a los servidores de Proton, ni siquiera ellos sabrán de quién es, porque estará cifrado con GPG y estará cifrado de manera que ellos no pueden leerlo. E incluso en esos calendarios colaborativos intervendrán las dos claves, la clave tuya y la del destinatario al que sea el calendario, y ellos no podrán leer nada. Con lo cual, también es una noticia divertida. Y bueno, va, muy bien. No, Javi, ¿tú sabías esto? Siente, la verdad, bueno, pues, no. Yo pues realmente tengo cuenta en ProtonMail nivel personal, o sea, para más familias muy cercanas, muy cercanos y hermanos y tal, como unas muchas cuentas de correo que no tenemos todos, ¿no? Pues tienes una de trabajo, una personal, otra profesional, otra tal. Pero no sabía, no. Sí, sí. Pues Proton además está desarrollando con una app que tiene para Android. Una app propia suya, vamos, que ha desarrollado él. Con lo cual, oye, yo he de reconocer que los calendarios que gasto son los calendarios que cuelgan de Thunderbird. Yo no gasto calendario. Pero claro, en cuanto lo pasas al móvil, al móvil con todo lo que quiere decir. Con lo cual, me parece muy chulo. Claro. Que haya un calendario que no pase por los servidores, o que pase por los servidores que pase, pero que pase encriptado de verdad, de punto a punto, como pasa con el correo. Evidentemente. Otro calendario que... Y tiene mucho sentido lo que dices, que en el momento que pasa... Que sí que os interesará mucho, porque os acordáis que hicimos el pequeño taller este de IMAX, y luego también hicimos la conferencia y estuvimos vosotros ahí. Sí. El calendario que funciona muy bien es el calendario de Emacs, con su modo mayor off mode. Entonces, es muy útil. Sí. Claro, lógicamente no es un calendario colaborativo, es un calendario personal para ti mismo. Pero bueno, que es un muy buen calendario. Lo que pasa es que, claro, Pero calendarios personales, claro, tenemos distintas opciones para tenerlos personales. Pero para que sean colaborativos y para que además sean multidispositivos, que digas, no, es que lo que pongo en el calendario del móvil, lo tengo en el calendario del servidor, lo tengo en el calendario de mi Thunderbird, lo tengo. Lo que hace DAVX, vamos, lo que hacemos con los calendarios de DAVX, con los servidores. Pero claro, en este caso, con todo encriptado punto a punto. Es que es muy... Es una gran noticia. A mí me parece una gran noticia, vamos. Sí, además que tiene mucho sentido lo que dices, que tú puedes utilizar un sistema bastante seguro y todo esto, pero en el momento que lo pasas a un móvil Android o a un móvil iOS, pues evidentemente ahí ya no estás hablando de ni hardware ni software libre, con lo que pues puede verse esa información comprometida, evidentemente. Otra cosa es utilizar, que yo es lo que siempre defenderé, porque es que además lo tenemos ahí y es factible, un Android AOSP, Open Source Project, y tenerlo sin la dependencia de los servicios de Google, en cuyo caso es tan inseguro o tan seguro como cualquier otro sistema operativo, pero al menos no tienes al gran hermano vigilante. Ya, pero volvemos a lo mismo. A mí lo que me ha llamado la atención de esto es que... da igual en qué servicio esté, si no va encriptado, si tu propio calendario, tu propio correo, no se quedan los servidores encriptados, si no llega al destinatario final encriptado, da igual en qué servidor lo tengas, sea de Google o de lo que sea. Claro. Entonces, claro, que tengas un calendario, digamos, en un contenedor distinto de todo tu Android, que funciona allí dentro y que no tienes por qué unirlo con los múltiples calendarios que hay para Android y que al final acaban todos en los servidores de Google, está muy chulo. Sí, que dependen de Google, te lo venía a comentar por eso, ¿no? Está muy bien, está francamente, a mí me ha parecido muy divertido, muy divertido y una buena noticia. Una buena noticia. Sí. Muy bien, pues nada, si queréis que comentemos alguna otra cosilla que tengáis por ahí pendiente. Yo tengo pendiente. Una noticita de las que suelo dar yo, que siempre son malas. Muy bien. Tú eres siempre mucho más optimista y más... Quiero decir, a ver, ¿has sabido estos días que hay una compañía médica de Canadá que ha tenido que pagar a unos Ah, hackers para recuperar los registros de 15 millones de pacientes? 15 millones de pacientes. Entonces, la nota de prensa que ha dado oficialmente esta compañía canadiense el 17 de diciembre es francamente, vamos, impresionante, impresionante, ¿eh? No, bueno, la entera porque es muy larga, ¿no? Es decir, pero que vamos, que están muy bien, que se han dado cuenta que tenían una violación, que estiman que tienen 85.000 clientes afectados, algunos de ellos desde el 2016. Y bla, bla, Madre bla, bla, mía. bla, bla, bla, bla. Es decir, que volvemos a lo mismo. Eso sí que también yo creo que por los ataques que ha habido a instituciones oficiales, yo creo que eso es, suena feo decirlo, pero una buena noticia para la causa del software libre. No, no es que me alegre de que haya sucedido, que hubiera preferido que no. Sí, si tienen que cambiar, que no sea Sí, por eso. claro. Pero que sí que está poniendo sobre la Claro. mesa que hay deficiencias muy, muy graves provocadas por los propios Muy sistemas grave, sí. operativos que se están utilizando y que se están. Y muy graves, pero muy graves a un nivel de gravedad. Vamos, parar una Sí, compañía, de com compañía claro. médica o Comprometan un la identidad laboratorio, de. el Sí. Life, Claro, claro, los claro. 85.000 eran de un Claro. laboratorio. El dato que se ha dado de 85.000 no era de la compañía de seguro, era de otra compañía también canadiense que lo que ha perdido es un laboratorio que le han estado leyendo todas las analíticas que hacía y a saber qué estaban haciendo esas analíticas. Es que es Es escalofriante, es escalofriante. escalofriante. Sí, sí, Es sí, sí. escalofriante. Bueno, mira, estas son las cosas que al final abundan en la necesidad de utilizar Sí, tanto hardware lo como más. software libre. Lo de hardware es más complicado, pero claro, la voluntad política es que, como hemos podido ver en este acuerdo de gobierno, de programa electoral que parece ser que nos va a gobernar durante los próximos tiempos. Pues bueno, sí, está muy bien, pero lo que dices, el tema este de la privacidad de los usuarios y de la idoneidad de tecnologías y tal, pues brilla por su ausencia. Esto lo que me lleva a pensar es que al final todos los gobiernos lo que intentan, de una u otra manera, es tener las llaves para poder espiar a sus usuarios. O al menos eventualmente tener información sobre ellos, porque si no, no lo entiendo. Es decir, no tiene sentido que hoy por hoy se esté utilizando Windows en la administración, si me disculpa todo el mundo el que diga los nombres estos, pero no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Además, es una inmensa maquinaria recolectadora de datos, como es bien conocido, bien demostrado y bien palpable. Y se sigue utilizando en la administración. Es decir, entonces sí, esto ha sido lo que has comentado, ha sido el caso de una empresa privada, pero bueno, a nivel público es que me parece que estamos igual de expuestos, ¿eh? En un momento Bueno, dado. da para un podcast mucho más largo. Ese tema da para Sí, un podcast este mucho, tema es mucho más largo. mucho más denso. Bueno, bien, pues no quisiera alargarlo ya muchísimo más. Y simplemente, pues Julián, tú haz los honores de los próximos eventos, Sí, como y es además habitual. podemos incluso seguir avanzando un poco y aprovechando que tenemos Sí. aquí a Javi con Sí. la visita que estamos organizando de Richard Stallman. Bueno, en enero tenemos el taller de introducción a la criptografía, el 24 de enero a las 19 horas en las naves de Valencia, quedará Javier, todo se ha dicho de paso. El 8 de febrero, es decir, 2 semanitas después, tenemos el taller de Thunderbird, también en las naves. Y el 28 de febrero tenemos la conferencia de la documentación en varios formatos con Sphinx. Y marzo, lo tenemos todo desbarajustado. Porque todo lo que teníamos hecho, afortunadamente, todo lo que teníamos en marcha, afortunadamente, esperemos que se confirme. Bendito desbarajuste. Va a ser amigo. Desbarajustado. A ver, sí. Javier, sí, sí. ¿Me equivoco? Porque eres tú el interlocutor con Richard. Pues bueno, sí. Muy sí, razonablemente. Si todo va bien, sí, y si tenemos, bueno, y desde aquí también hacemos llamamiento a que, pues bueno, todo el mundo que nos pueda ayudar nos ayude. Pues sí, en principio, a partir del día 23, bueno, saldrá el 23 de los Estados Unidos y en principio, pues calculamos que pues 24 o 25 estará por aquí, por Valencia, y empezará su ruta de conferencias aquí en Valencia. Y bueno, nosotros somos los que estamos organizándolo con la con lo cual nosotros. Y, vamos, por ahora ya vosotros habéis hecho un súper buen trabajo. Y yo creo que está todo bastante, no sé, o sea, con muy buenas expectativas, ¿no? Con lo cual, casi podemos decir que es seguro, salvo alguna cosa rara que le pase a Richard o algún cataclismo que no somos capaces de prever a 3 meses vista, que o el miércoles 25 o el jueves 26 de marzo, es decir, después de Fallas y antes de Semana correcto, Santa, sí, correcto. Tendremos a Richard por sí. Valencia y ya veremos... Sí, también por algún sitio limítrofe. Sí. Pero por Valencia, sí. Como decía Ángel, palabrita del niño sí, Jesús. Sí. Lo que tenemos que hacer es todos, pues eso, tratar sí, de colaborar sí, sí. Pues, en lo que buenamente podamos para que, lógicamente, pues la competencia sea, pues bueno, lo más, digamos, trascendente posible, que es de lo que se trata, ¿no? Porque yo sí que recordar una vez, y esto claro. Sí que me gustaría algún día decirlo si puedo en público algún día, es... Que cuando él hace una conferencia, yo un día se lo pregunté, le dije, ¿tú no piensas que cuando haces las conferencias luego la gente sí te atiende, etcétera, etcétera, pero luego cada uno luego vuelve con su Facebook y su WhatsApp? Eso os lo he dicho alguna vez también a vosotros. Y me dice, bueno, tampoco lo esperaba que dejaran de utilizarlo cuando estaba hablando. Y yo le dije, pues yo sí que lo espero. Es decir, si haces un esfuerzo, esperas que pues un 5, un 10, un 15, un 20 o un 30 o lo que sea, pues si han cogido ese interés, pues traten de cambiar sus hábitos, ¿no? Yo creo que eso debíamos recalcarlo, ¿no? Es decir, que no haga el sobreesfuerzo Richard de dar una súper buena conferencia, venir a Valencia cuando podía ir a cualquier otro sitio y que luego la gente siga un poco con su vida como si nada hubiera pasado, ¿no? Tratar de decirles, oye, mira, pues léete este libro, mira estas páginas web, ten estos CDs y prueba esta instalación, acércate un día y te ayudamos a instalar esto, es decir, para que tenga más trascendencia lo que él dice, ¿sabes? Porque a lo mejor la gente viene, se va y todo queda un poco en un suspiro, ¿no? Muchas veces. Sí, eso se llama propósito de enmienda. No, pero sería bueno. Sí, hay que abogar por él, sí, sí. También se llama se hace también, camino al andar. Sí, sí. Y también se dice que un pie. Vale, vale. Es decir, que si no das el primer paso, es imposible que des el segundo. Sí. Ahora, estoy contigo. Sí. Javier. Hay que arrimar el hombro un poco todos, porque muchas veces uno, desde él, hasta los que estamos detrás tratando de cada uno nuestro rol, tratando de ayudar, yo como de alguna manera pues contacto, enlace con él, interlocutor con él, pero todo lo que tengo yo detrás, que sois vosotros, que es, vamos, el 200% de la misión, digamos, que es hacer las cosas posibles, es muy importante, es decir, arrimar el hombro un poco, ¿sabes? Si no, uno se siente un poco solo, ¿sabes? Sí. De él hasta todos los demás. Claro. No, pero Javier, ahí hay un matiz. Claro. No solo arrimar el hombro, es como decían algunos cristianos antiguos, ¿no? Que decir, es predicar con el ejemplo. Claro, claro. Que decir, yo estoy harto... Sí, claro. Perdonadlo, que te has cansado. Harto no, pero cansado de escuchar a gente que predica cosas y luego miras y dices, pero chicos... Claro. De lo que estás predicando, claro. No, es que claro, todos mis amigos tienen, todos mis no sé qué tienen, bueno, pues los míos no. Si lo tienen, conmigo no. Hay decir, porque hay cosas que hay que decir que no y hay que decir que no. Hay rayas, hay límites que no se deben. Yo pienso que nosotros, desde el punto de vista de la asociación, podemos hacer mucho más de lo que a lo mejor en eventos pasados se ha hecho alrededor del mundo. Es decir, pues podemos en un momento dado pues coger su libro e imprimirlo y expandirlo. Podemos regalar CDs, pues, podemos explicar horas antes, horas después, pues eso, qué distribución es mejor hacerlo. Es decir, dar una especie de apoyo al conferenciante para que dé cobertura a lo que él está explicando. Sí, ¿no? Porque claro, él da una charla, que es muy teórica y filosófica, pero luego la gente también quiere tangibilidad, ¿no? Quiere cosas, no sé si se dice tangibilidad, quiere cosas tangibles, ¿no? Quiere cosas tangibles, ¿no? Es decir, a ver, mira, esto está muy bien, pero yo, a ver, ¿qué hago con mi Windows? Pero este año lo tenemos quizá un poco más fácil, porque mira, en abril tenemos el FliSol. Sí. Que es el 25 claro, de abril. Estaría muy bien. Mientras que su conferencia va a ser en marzo. Con lo cual, en la misma conferencia de marzo, como asociación, podemos decir, y el que haya salido convertido de estar, que se venga en abril, que saldrá de la reunión del FliSol 2020, saldrá con un sistema operativo lo más libre posible. Incluso si no quiere, o no se atreve, o no puede, por lo menos tendrá en el sistema que tenga programas libres que podrá utilizar. Yo, de hecho, creo también que teníamos que nosotros decirlo, bueno, a priori o a posteriori, de que la gente que asiste, yo creo, o sea, y para ser una charla totalmente libre y gratuita, es decir, es una charla completamente abierta al público, que la gente es súper afortunada de poder escuchar a esta persona, que es una eminencia, que esperemos poder escucharlo muchos años más, pero que sabemos que, bueno, que el tiempo pasa para todos, ¿vale? Y él lleva haciendo esto 30 años, lleva haciendo esto desde el año 92, sin parar alrededor del mundo. Entonces, es un privilegio, vamos, ¿no? O sea, poder, es un lujazo, ¿no? Y más en Valencia, que en un acelerón estás en cualquier sitio, o sea, en 5 minutos estás en cualquier sitio de la ciudad, ¿sabes? O sea, que no tienes que desplazarte, decir, me tengo que ir a Madrid o me tengo que ir a no sé dónde escuchar a esta persona, ¿no? Es que tenemos en Madrid. Es aquello de que muchas veces las cosas, como son gratis, parece que no tengan ninguna importancia. Sí. Sí. Entonces, desde aquí, a la gente que nunca ha visto a Richard Stallman, hacer un llamamiento y animarle de que si se lo, o sea, que no sean tontos y no se lo pierdan, no solo por el hecho, por el tema filosófico y ético, sino también por la propia persona y por, bueno, pues por haber estado ahí un poco de alguna manera, ¿no? Porque sí, por ser un referente mundial, es que claro, en cuanto a ética puedes estar, fíjate hasta dónde voy a llegar, puedes estar de acuerdo, ¿no?, o apoyar más o menos el movimiento de software libre, pero solo escuchar una persona con esa, con esa entereza ética, es que merece la pena, porque ya no te habla solo general, de usos, te habla de modos de comportamiento. Entonces, no solo como entonces, programador, evidentemente. Como programador, entonces, como persona, como es que merece mucho luego, la pena. Yo siempre se lo he dicho a él, muchas veces he dicho en correo electrónico, le he dicho, mira, puedes haber elegido hacer cualquier otra cosa, pero has elegido hacer el bien. Si puedes haber hecho como la película de Steve Jobs, ¿no?, que siempre aparcaba en la plaza de los paralíticos y pues no cuidaba o no reconocía a su hija, hacía siempre el mal, ¿no? Siempre pensaba en sí mismo, ¿no? Yo te hablaba yo con mi primo y me decía, ostras, es que está usando justamente de Richard Stallman. Me decía, ostras, es que hay tres en el mundo. Y uno está desafortunadamente muerto, que es Steve Jobs. Dice, pero está Bill Gates, que realmente no ha hecho nunca nada por nadie más que por él mismo. Y ahora, no sé si habéis visto un documental de Bill Gates que está está en Netflix, ¿vale? Yo no uso Netflix a nivel personal, pero sé que está en Netflix. Y es un documental sobre Bill Gates que está tratando de erradicar la diarrea en el mundo, pues haciendo pozos de agua potable, etcétera. Entonces, claro, entonces le ha dado con la fundación Bill y Melinda, pues por seguir una rutina pues más hacia la obra social, la posibilidad que no está de directivo, pues hacer obra social. Lo cual hoy está fenomenal, porque es mejor eso que nada, ¿no? Pero bueno, me decía mi primo, dice, es que solo está Steve Jobs, Bill Gates y Richard Stallman. Y justamente este danza por aquí, es que es curioso. Dime tú cuándo has visto tú a Steve Jobs en Valencia o a Bill Gates en Valencia. Claro. Nunca. Es que... ¿Por qué? Pues porque han preferido ir a... Pues, a sí, es mucho más importante y trascendente de lo que parece. Por ahí en Palo Alto, donde sea. Y aquí no se ha perdido nada, porque aquí no hay negocio. En cambio, a este sí que lo tenemos. Es un privilegio y haremos... Muy bien. A ver, y desde la fuerza que tengamos en la asociación y en la gente que está en nuestro entorno inmediato, haremos todo lo posible porque tenga el máximo reconocimiento posible. Porque, vamos, nosotros como asociación... Sí, se lo merece indudablemente. Pero aparte de eso, por dejarlo claro, es que nosotros como asociación tampoco viene... para que a la asociación la pongan en un pedestal. Viene porque toca que venga y no se puede perder un personaje como ese. La asociación solo es un instrumento que se han juntado una serie de años casi y han permitido que esto se funcione así por primera vez en Valencia, hasta donde yo sé, porque siempre ha venido Valencia, que si venía de otro sitio, que si tenía el tiempo justo, que si ahora no puedo hacer esto, solo voy a esto y vengo cansado, sí, o porque vengo de Barcelona, o porque vengo de no sé qué. Y esta vez tenemos la enorme suerte que va a ser su primera parte de la gira, esperemos, europea, y por tanto estará fresco, sí, descansado y podremos disfrutar de... Sí. Estamos intentando que no solo sea un acto, sí, que intentar conseguir más de, sí, un acto. Sí, sí. Con lo cual tenemos muchos motivos para estar muy contentos y para agradecer. Sí, hasta cuatro cosas yo creo que está dispuesto a hacer, según he comentado con él, y hasta cuatro incluso, sí, conferencias, sean más grandes, sí, sí, o menos grandes. Porque tampoco pasa nada hacer una conferencia con menos asistentes, sí, sí, ¿no? Con más, sí, petit comité, tampoco pasa nada. Todo es positivo, pero bueno, eso ya es... Sabes, Javier, que desde la asociación estamos trabajando a fondo, sí, para que eso intente ser más de un acto y más de un salir en un telediario, que sea, sí, algo más, lo más, sí, lo más serio, lo más, sí, todo lo bien que lo sepamos hacer, sí. Bueno, si no lo sabes hacer, sí, mejor, pues yo no sé, ya no nos pueden pedir más, lo vamos, sí, a hacer lo mejor que sepamos y con todo el entusiasmo y con todo el interés que le ponemos a estas cosas. Bueno, pues ya he contado hasta lo del frisol. Sí, al final, claro, me he liado y ya hemos llegado hasta el mes de abril. Muy bien, pues nada, hoy, ¿eh? Ya hemos llegado a abril. Sí, sí, fantástico, fantástico. Fantástico. Bueno, pues oye, si no tenemos así ya mucho muy más que comentar y aportar, pues oye, ya te vamos tres cuartitos de hora. Yo creo que hemos llegado, como siempre, queramos o no, la buena charla siempre nos lleva a estos tiempos. Y nada, oye, os deseo muy feliz año a vosotros y a todos los que nos escuchen. Vale, todos y solo todas queda los por que nos escuchen. Solo nos queda por decir, oye, os emplazo. 2020 es el año del escritorio de Linux. Y ya cortamos. Bueno, buenas noches. Uy. Qué melón. Hasta luego. Venga, buenas noches.